El grito. 10 años. Somos un montón. Argentina. Contacto telefónico. Y cerrando la crecida de hoy en Radio El Grito, en la 95.5, en radioelgrito.com, vamos a terminar este programa con algo que te anticipamos, ¿eh? Y es una charla telefónica, nada más y nada menos que con Fabián Matus, productor de eventos culturales y artísticos, discográficos, programas radiales, televisivos, documentales, representante de Julia Senko, de Nito Mestre, de Daniel Melero. Desde el 2010 dirige la Fundación Mercedes Sosa para la Cultura en San Telmo, ahí a media cuadra de la Plaza Dorrego en Buenos Aires. Y justamente Fabián está presentando un flamante libro titulado La Mami. Un libro donde repasa los primeros pasos de La Negra en Mendoza, comienzos en una pensión en Buenos Aires, las giras nacionales, toda la historia del nuevo cancionero, el exilio forzado, el histórico regreso de Mercedes Sosa a la Argentina, conciertos en el Teatro Ópera, las giras mundiales, en fin. Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa, dialoga con su memoria y la va poniendo por escrito, sumando distintas anécdotas familiares, hasta hoy inéditos, que incluyen entrevistas también a personas del entorno. Estamos en comunicación con Fabián Matus para que nos cuente un poquito más de este libro sobre esta gran figura de la música argentina y yo diría de la música internacional. Fabián, Pablo López y Nicolás Falcoff, te saludamos desde Tras la Sierra. Pablo, Nico, buen día. Buen día, gracias por atendernos. Y bueno, la idea era que nos contaras y le contaras también a quienes están escuchando un poquito más sobre este libro, La Mami, que acaba de salir, se está presentando ahora. Sí, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Sí, la posibilidad de poder contar eso no es tan solo por el hecho de ser el hijo y de haber estado todo el tiempo a su lado, sino también por haber trabajado con ella en producciones de discos y girando por todo el mundo, tan solo por Argentina. Y entonces, bueno, eso da la posibilidad de poder contar un poco la trastienda de lo que todo el mundo conoce de Mercedes y que se había relatado en algún libro anterior que lo escribió ella como si fuera un libro autobiográfico junto con Rodolfo Brasselli. Su libro se llama Mercedes Sosa, La Negra, y la película documental que produjimos junto con Rodrigo Vila, Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Entonces, ahí era como un repaso y un repaso necesario de lo que era Mercedes como persona y como personalidad, pero nosotros como familia decidimos ir un poquitito más allá y hacer un relato de la familia de sangre, pero también de la familia de artística, todos los que giraron con ella. Ten en cuenta que el músico técnico que estuvo con ella, que menos tiempo estuvo hasta el momento en que ella partió, estuvo más de 14 años, entonces era una familia. Claro, y me imagino también que tratándose de Mercedes Sosa, no solamente se narra la historia de esta artista en particular, sino que contando la historia de Mercedes Sosa, de alguna manera, es un nuevo relato sobre la música argentina y sobre el folclore de nuestro país, ¿no? Y te das un poquitito cuenta de la dimensión, del alcance de una personalidad como ella y del impacto de su presencia y su labor en lo que es la cultura argentina y latinoamericana y la expresión a nivel mundial de esa cultura. El libro incluye fotos, incluye entrevistas, contanos sí, un poquito. Sí, incluye ahí, una cantidad de fotos inmensas, re lindas, re lindo libro que publicó la editorial Planeta. Uh-huh. Y hay, bueno, no tan solo están mis testimonios, sino que, como te decía, el testimonio de familia de sangre de ella, de músicos, de técnicos, de personas que han estado vinculadas a la tarea de ella, como su gente de prensa, gente de compañía discográfica, quien estaba a cargo de las grabaciones, el portugués da Silva, sus iluminadores, sonidistas, todo. Y vos fuiste como de alguna manera la fuente primigenia, ¿no?, para recurrir a esta investigación, porque debe ser particular, ¿no?, estar contando de alguna manera la historia de tu propia madre, pero una historia que vos también durante muchos años viviste en carne propia también, o la compartiste con ella, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que tanto el haber trabajado durante 3 años la documental Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, como este libro, La Mami, me han permitido ir conociendo más y como que llenando huequitos del relato que uno tiene. Porque, claro, en las 24 horas yo no estuve todo el tiempo con él. Claro. Entonces lo que pasaba en esos paréntesis me pude ir enterando a partir de estos reportajes, a partir de estas entrevistas y estos encuentros con gente tan querida. Qué bueno, ¿no? Poder ahí de alguna manera escuchar otros relatos del relato que vos fuiste recibiendo, que vos fuiste viviendo y hacer también un trabajo casi genealógico, ¿no? De tu historia también. Exactamente, sí. Bueno, de todos modos lo que tratamos de hacer, tanto en La Voz de Latinoamérica como en La Mami, es no hacer un relato lineal, ajá, sino que tratar de elaborar un relato de consecuencias. Uh-huh. ¿Viste? Cada hecho genera una consecuencia. Bueno, ir trabajando desde ese lugar. Claro, claro. Contanos, Fabián, ¿el libro ya está en la calle? ¿Ya se puede conseguir? ¿Se distribuye sí, en todo el país? Sí, el libro salió hace 2 años, salió, ajá, muy fuerte, luego se desinfló, uh-huh, y este año nosotros ya como fundación decidimos reflotarlo, como que encarar un relanzamiento del libro presentándolo en cuanto al lugar nos convoquen, ajá, y podamos, por supuesto, cerrar lo que es la cuestión técnica y poder, aunque sea, vender libros, que es lo que genera fondos para la fundación. Y entonces vamos a donde nos inviten. Bueno, ojalá pueda... Y eso sirvió muchísimo porque eso actualizó el interés sobre el libro. Uh-huh. Y es cierto que a medida que pasan los años hay más interés por saber más de Mercedes. Bueno, ojalá que puedas venirte en algún momento al Valle de Tras la Sierra a presentarlo y que el libro pueda estar presente acá. Estaría bueno, Fabián, antes de cerrar, que nos cuentes un poquito, si querés, y nos compartas las acciones que viene llevando a cabo la Fundación Mercedes Sosa que vos presidís. Bueno, en principio la más fuerte que estamos teniendo ahora es esta, la del relanzamiento, que lo hacemos junto con Claudia Frum, una cantante que es mi compañera a la vez, pero que es una cantante y autora y compositora excelente, junto con su guitarrista Freddy López. Entre los tres hacemos una presentación de charla y musical, donde el público termina interviniendo mucho, cantando las canciones también, y al final yo respondiendo todas sus preguntas. Estamos ya trabajando muy fuerte, el año que viene se van a cumplir los 10 años de la partida de la mamá, así que se está trabajando en una gran cantidad de acciones que desde la Fundación o promovemos o acompañamos con material para que se puedan recordar esos 10 años de ausencia y convertirlos en presencia. Tenemos también actividades en nuestra sede aquí en San Telmo que tienen que ver más con experiencias sonoras de escucha, de remezclas en sonido envolvente en 5.1. Y bueno, después sí hay una gran cantidad de actividades que ya están vinculadas a proyecciones de documentales, etcétera. Qué bueno, Fabián, muchas gracias. Qué bueno eso de hacer presencia en la ausencia, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera creo que la voz de la Negra Sosa, la presencia de la Negra Sosa va mucho más allá de lo físico, ha dejado un legado enorme y para las distintas generaciones que quieran indagar en ese camino, que es también de alguna manera la música que constituye nuestra identidad, ¿no? También en este país está buenísimo que salga este libro, o se relance más bien el libro La Mami, que es un gran aporte ahí para poder ahondar y caminar ese gran camino tan lindo y tan variado que dejó la Negra Sosa en nuestra música. Pablo, Nico, muchas gracias por la oportunidad. Te mando un abrazo grande y bueno, hasta pronto, siempre bienvenido, ojalá que en algún momento puedan venir por el Valle a presentar el libro. Dios quiera que sí, un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Argentina. Contacto telefónico.